Cara Blanca y Aurelio Rodríguez. ¡Ay, hombre! ¡Ay, ay, ay, ay! Señor, yo quiero ser diferente. Por favor, cambia el curso de mi vida, porque hasta ahora yo no he podido poder llevarla por un buen camino, algo distinto a lo que ya he vivido, porque quiero hacer tu voluntad. Siento en mi corazón, ay, siento una tristeza inmensa, recordar esas cosas viejas que hice causándote dolor. No merezco tu perdón y pongo mi vida en tus manos. No soy nadie, pero a ti clamo. Por favor, cambia mi corazón. No merezco tu perdón y pongo mi vida en tus manos. No soy nadie, pero a ti clamo. Por favor, cambia mi corazón. Ayúdame, Señor, que hoy quiero ser diferente ante ti y ante la gente, porque quiero demostrar tu amor. Quiero cambiar, no quiero ser más esclavo ni ser un títere del pecado. Ya mis ojos no quieren llorar. Yo quiero cambiar, no quiero ser más esclavo ni ser un títere del pecado. Ya mis ojos no quieren llorar. Ronaldo Rojas, aquí está tu hijo, cantándole al Rey de Reyes. Alexis Sanguinio, firme en Cúcuta. La vida me ha golpeado tantas veces, mostrando cosas que buenas parecen y que su rumbo lleva maldad. Y he luchado en casos diferentes y con cosas que dice la gente que sirven para confundirme más. Ya no quiero llorar esos llantos tan amargos que, envuelto por el pecado, moría en la soledad. No quiero recordar y las veces que te he dejado, me siento avergonzado y de nuevo me vuelvo a humillar. No quiero recordar y las veces que te he dejado, me siento avergonzado y de nuevo me vuelvo a humillar. Ayúdame, Señor, yo hoy quiero ser diferente ante ti y ante la gente, porque quiero demostrar tu amor. Yo quiero cambiar y ya no quiero ser más esclavo ni ser un títere del pecado. Ya mis ojos no quieren llorar. Yo quiero cambiar y ya no quiero ser más esclavo ni ser un títere del pecado. Ya mis ojos no quieren llorar.